Buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar con la presentación del libro. Nos da mucho gusto tener casa llena. Nos da mucho gusto que Toño haya aceptado venir. Sabemos que es cansado venir de Guadalajara en ida y vuelta, que es lo que va a hacer. Entonces llegó hoy, se va hoy. Así que vamos a aprovecharlo. Está Teresa, la doctora Teresa Martínez, que nos ayudará a presentar el libro, y entre todos la idea que pudiéramos reflexionar. Aparte de la presentación del libro, yo creo que amerita el contexto político actual de la coyuntura que está viviendo el país, para hacer una reflexión y también tomar postura frente a los acontecimientos. Pues no digo más, les agradecemos su presencia y le paso el micrófono a Teresa. Bueno, a ver, cuenta con esto. Sí. Gracias, Alfredo, y gracias también a Antonio por la invitación. Pues un gusto estar acá con todas y con todos en este que es un espacio muy querido para mí, un espacio de resistencia, exactamente como se llama, especialmente porque, y lo venía comentando hace un ratito, es una de las poquísimas islas que queda en esta conflictiva y hermosa Ciudad de México que no ha cedido al canto de las sirenas cuatroteístas, y eso se los agradezco, saber que podemos llegar a un espacio seguro, a un espacio donde se construyen alternativas, donde se construyen sentires diferentes. Creo que eso nos anima y nos invita a la lucha comprometida. Fue una oportunidad muy interesante para mí leer y comentar La fuga de Oblatos, una historia de la Liga Comunista, 23 de septiembre. Quisiera que... ¿Sí, me sigo con este o me espero o qué? Agarraré los dos, híjole. Se oye, a ver, agarra. Se ve muy mal al pedo. Bueno, a ver, se oye este. A ver, sí, bueno. Que sí. Gracias. Me lo pego, que gracias. He dividido en cuatro partes lo que diré. No será mucho, no se preocupen, pero son cuatro partes para tratar de hacerlo un poco ordenadamente. De costado, ahí. No, el micrófono, en lugar de que esté así un poco de costado. Así. Gracias. Ahí trataré de no moverme, no respirar. Hablaré un poco de la importancia de la memoria histórica, de la importancia de sistematizar la experiencia política. Algo que me entusiasma mucho es hablar de la importancia de las y los estudiantes como un sujeto histórico, político, transformador de nuestro país. Y finalmente las lecciones históricas de la Liga, ¿no? Espero, por lo menos son apuntes, tampoco crean que están aquí las grandes y profundas reflexiones, pero sí quise hacer algunas anotaciones al respecto. Primero, sobre la memoria. Creo que hay que insistir una y otra vez en la recuperación de la memoria histórica como una estrategia de lucha y de resistencia. Estamos tan expuestas y expuestos constantemente a escuchar un discurso dominante, escuchar un discurso pues oficial, que nunca será suficiente repetir que sí tenemos referentes de disrupción, referentes de lucha, referentes de resistencia, como fue la Liga Comunista 23 de septiembre. Y la lectura de este texto, a mí lo que me dejó, además de conocer, de la emoción, ¿no? Se siente la emoción cuando están planeando y luego que tienen diferentes momentos, ¿no? Dificultades que van enfrentando en este proceso de planificar la fuga de los combatientes. Pero además de eso, que puede ser muy anecdótico, a mí lo que me dejó de reflexión es que no es una historia que murió, ¿sí? Para mí es algo que está vivo, no solo porque tengo ese referente formativo, ¿no? del marxismo, leninismo, sino porque también creo que lo que decía Alfredo hace rato nos da pauta para la reflexión, ¿no? Los momentos históricos que estamos viviendo nos obligan no solo a voltear a ver el pasado, sino a aprender del pasado y decir qué tenemos que traer acá para continuar con la lucha, ¿no? Yo me niego a creer que esos referentes de lucha no sirvieron para nada, que hubo una derrota única. Me resisto, porque si ese fuera el caso, hoy no estaríamos aquí. Hoy no estaríamos hablando de la necesidad de recordar qué pasó, quiénes estuvieron ahí, qué hicieron, qué pensaron, cuáles fueron sus expectativas, sus temores, sus sentires. Y creo que eso es algo que construye nuevas formas de lucha, pero aprendiendo de esas experiencias pasadas. Y especialmente me parece que como parte de esta sistematización de la experiencia política, que eso es algo que a veces no se hace, pensamos que lo más importante a veces es la acción, hacer, hacer, hacer. O está el otro extremo, ¿no? La teorización, pensar, pensar, pensar, y hasta que pensamos mucho hacer algo. Pero creo que al calor de haber hecho algo, con ese aprendizaje, con esos dolores, porque también lo que se siente mucho es en la lectura, se siente el dolor, se siente esa memoria de lo que quedó, de las mamás, ¿no? Que es muy conmovedor, las mamás que estuvieron yendo a visitar a los combatientes y que quisieron ayudar, ¿no? Que algunas con temor, algunas con dubitativas, pero se dieron cuenta que no solo estaban ayudando al hijo encarcelado, sino que estaban asistiendo a una causa mayor, a algo más grande, ¿no? Y creo que eso es algo, pues, que a mí sí me tocó y creo que sí quería mencionarlo. Y la otra cosa es que tener acceso a una memoria como esta, que además es una memoria oral, aunque la leamos, porque es una memoria oral, aquí están contando una historia y luego alguien lo escribió, pero en realidad es memoria oral también. Nos pone como, nos llama la atención a pensar que se tiene que hacer política pedagógicamente. O sea, no nada más es actuar, no nada más es hacer. A la hora de hacer política como parte de la estrategia, también necesitamos aprender y aprender a enseñar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿En qué deriva? Y creo que eso es algo que está aquí muy presente. Y es cuando yo dije, claro, pues es que no nada más se aprende de los libros y no nada más se aprende solo de la lucha, sino de la lucha sistematizada, que creo que es lo que está en este texto de la fuga de Oblatos. Y algo que envuelve, sobre todo la primera parte del texto, que ojalá que todas y todos le entren a la lectura, es, pues nos muestra, ¿no?, la crisis institucional generalizada que estaba en ese momento de la gestación de la Liga 23 de septiembre y luego, poco después, las crisis internas, etcétera. Pero lo que estaba ahí de telón de fondo era la crisis institucional de este país como una herencia de la, a ver si no coincidimos en esta valoración, pero de la contrarrevolución que triunfó. triunfó, ¿no?, de la contrarrevolución de 1910, que en realidad no triunfó fuertemente las demandas campesinas, las demás, sino que se institucionalizó con la llamada familia revolucionaria y toda la revoltura que nos dejaron en términos constitucionales e institucionales. Y aquí ya estaban muy patentes, ya habían estallado esas contradicciones de la contrarrevolución institucionalizada, ¿no? Aquí ya se veía cómo ni era posible la democracia, ni era posible una contienda electoral, ni era posible tampoco regresarle a los campesinos la propiedad en los términos en los que originalmente se demandaban durante la revolución, que no era posible muchas cosas y que sobre todo no se había pacificado el país solo con el desarrollo de este proyecto industrializador del país, sino que al contrario, la revolución trajo con toda su fuerza pues un sistema, un modelo capitalista que lo que hizo fue detonar con mucha fuerza pues también las contradicciones internas, ¿no? Entonces, esta serie de eventos de injusticia estructural, porque no era una cuestión de Estado, perdón, de gobierno seccional, como no sigue siendo ahora, sino es estructural en términos de Estado capitalista, pues ahí fue insostenible, ¿no? Y los muchachos se dieron cuenta de que por la vía pacífica, que por la vía institucional, que haciendo las cosas de buen modo, no se iba a lograr nada. Es decir, ya había una oleada de movilizaciones que fueron duramente reprimidas, ¿no? No sé, sí, que fueron duramente acalladas, ¿no? Y persecución en el contexto de la guerra sucia, y pues dijeron, no hay de otra, ¿no? Si se radicaliza la represión, pues también la organización se tiene que radicalizar. Y aquí entro ya al tercer punto, que es la importancia de los estudiantes, porque si algo ha tenido la historia de nuestro país, ha sido jóvenes en acción, ¿no? Estudiantes, hombres y mujeres que han enarbolado causas, que han impulsado procesos democratizadores, procesos de transformación dentro y fuera de las universidades, porque no solo ha sido dentro de las universidades, ¿no? Y que si no hubieran salido, es decir, hoy lo vemos patentemente, ¿no? En las universidades, si los estudiantes no se organizaran, si no hicieran huelgas, si no hicieran paros, si no tomaran sus instalaciones, si de por sí son instituciones muy conservadoras, muchas derechizadas, en fin, pues estaríamos peor. Pero siempre han sido los estudiantes los que han impulsado estos movimientos democratizadores, y en el caso que vemos con la Liga fue lo mismo, ¿no? Jóvenes con muchos bríos, también con mucho enojo, porque eso también se lee al principio del texto, ¿no? Estaban muy frustrados, pues estaban muy enojados, y lo que quisieron hacer fue algo que ahora en palabras muy poéticas los zapatistas dicen que es organizar la desesperación, ¿no? Y eso creo que lo hicieron a su modo, y una de las estrategias fue la organización y la lucha armada, ¿no? Que además también venían inspiradas, como sabemos, pues, por movimientos internacionales, ¿no? Como la Revolución Cubana, etcétera, que también había llegado a inspirar, a movilizar conciencias y hacer latir corazones revolucionarios en nuestro país, que decían, también aquí tenemos que hacer algo. Y bueno, fueron jóvenes. Lo que sí me llama la atención, y creo que es, no sé si una deuda, pero lo voy a decir, es que hasta la página 123 o 127 se menciona el nombre de una mujer. Y la Liga no nada más fue de hombres, ¿no? También falta contar esa otra historia, también hace falta decir qué hicieron, porque hoy no es que nunca, no es porque haya un espíritu de época que hay que mencionar a las mujeres por moda, pero sí se sabe que los movimientos armados han estado muy nutridos por la participación de las mujeres, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en este texto muy importante que se llama Las mujeres de Sendero Luminoso, que tiene un par de años de haberse publicado y que es toda una historia y una reflexión sobre la participación armada de las mujeres en Perú, guardando todas las distancias, porque no sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero no es cierto que las mujeres acompañen procesos organizativos armados porque vayan con el novio, porque vayan con el marido, porque las hayan enamorado y se hayan convencido, no. Sí hay una cuestión de convicción política de las mujeres independientemente de sus afectos o de sus filiaciones personales, ¿no? Entonces creo que también esa historia habrá que mencionarla y contarla en algún momento. Y bueno, para avanzar y después, por supuesto, escuchar a Antonio, solo hablaré brevemente de algunas líneas que podrían seguir para las lecciones o para pensar en lecciones históricas de la Liga 23 de septiembre. Y bueno, pienso en que pone en evidencia, ¿no?, desde temprana edad del Estado mexicano, los límites de las instituciones democrático-liberales, ¿no? Si alguien cree que si las cosas funcionaran bien, si hubiera voluntad política, si tuviéramos políticos preparados y funcionarios que no fueran corrompibles ni fueran corruptos, como es el discurso, entonces el Estado funcionaría, pues la respuesta es sí, pero para el 5% de la población. Si el problema no es que las instituciones liberales no funcionen, el problema es que le funcionan a muy poquitos. Y ahí lo pusieron de manifiesto, ¿no? Decir, aquí no tenemos nada que hacer, tenemos que buscar construir desde abajo. Y hay una especie de acto de contrición en el texto que hace Antonio Orozco al final, y dice, bueno, habrá que reconocer nuestra forma precipitada que tuvimos para confrontar al aparato de Estado, ¿no? No había condiciones, pensamos que sí, y es interesante porque al principio del texto dicen que no es que no hubiera condiciones, sino que estas se iban a desarrollar poco a poco, como es la esperanza siempre cuando nos lanzamos a la aventura de un movimiento, decimos, va a salir, ¿no? Nunca hay condiciones, las condiciones se construyen. Y creo que al final sí está esta especie de acto de contrición de, híjole, tal vez nos falta un poquito de espera, ¿no? Pero hay algo que me parece todavía más importante, y creo que esto sí lo deberíamos llevar así grabado a fuego y sangre para la lucha actual. Y es, piensa Antonio, que una de las razones por las cuales el movimiento fue asfixiado, no lo dice así, pero es la idea, es que se lanzaron a la lucha como grupos minoritarios, aislados al margen de las luchas cotidianas del pueblo. Pues sí, ¿no? Sí, que es algo que le ha pasado a muchos. Pues sí. Esta idea de la vanguardia, esta idea de que hay un grupo que sí entiende lo que todos deberían entender, pero que llevan, ¿no?, la batuta, creo que esa es una de las limitaciones de la lucha de la izquierda occidental, y es algo que tendríamos que llevarnos para la reflexión, pensarlo mucho y contrastarlo con otras formas de organización contemporáneas, ¿no?, que son más horizontales, que no están pensando en la vanguardia, sino en la construcción de paulatina de todos los días, en esta, bueno, un poco a la usanza zapatista, ¿no?, de no vencer, sino convencer, no subir, bajar, etcétera, estos principios organizativos, pero que más allá de si comulgamos o no enteramente con las formas zapatistas, creo que sí, lanzarse de manera aislada, sin comprender las luchas cotidianas, sí aísla, sí separa, sí asfixia. Entonces, en cada lugar, en cada contexto, así como dicen los profes, ¿no?, de la CENTE, una educación propia, una educación situada, pues creo que también la lucha tiene que ser situada. No hay una forma universal de lucha, no hay un solo camino, ¿no? Y esta idea de que entre más puristas seamos, más posibilidades de triunfo hay, también tendríamos que preguntarnos si es cierta o si podríamos involucrar otras, ¿no? Hay quien dice, todas las formas de lucha son válidas, tampoco, ¿no? Tampoco, hay formas de lucha que no son válidas, pero ¿cuáles no son, excepto digo yo acá, cuáles? Pues las que reproduzcan las relaciones de dominación, ¿no? Esas no son válidas, y eso incluye, por supuesto, las elecciones, ¿no? La lucha o la contienda electoral está en primer lugar, pero tampoco, ¿no? Tampoco esas formas asfixiantes o excluyentes, ¿no? Y eso creo que tiene detrás, y con esto yo cierro, pues una crítica a las formas de lucha que provienen de la modernidad, ¿no? De la izquierda moderna o de la izquierda occidental, que muy izquierda y todo, muy cuestionadora del capitalismo, muy cuestionadora del liberalismo, pero moderna al fin, y sigue creyendo que hay principios universalizantes. Y creo que eso es algo que habría que recuperar de los pueblos originarios y sus batallas y sus luchas de resistencia desde hace más de 500 años, que no debería haber esta pretensión universalizadora, ¿no? De ninguna forma, tampoco de las luchas. Entonces, creo que ahí nos lleva estas lecciones que al final Antonio nos regala. Ya me comentaba hace ratito que está trabajando en la continuidad, qué pasó después, porque además hay algo muy interesante, no dije que iba a terminar, pero ahora sí termino, diciendo, la urgencia que tenían por salir de Oblatos no era recuperar la libertad, nunca hablan de eso, y eso también es algo bien significativo en el libro. La urgencia que tenían por salir de Oblatos era reincorporarse a la lucha. Nadie estaba pensando en, híjole, no, ahora sí voy a regresar al seno familiar, a recuperar, claro, esta ya es la lección que estoy aprendiendo por haberme portado mal, no. La urgencia era regresar a la lucha. Y pues esa es la diferencia entre los que luchan un día y los que luchan toda la vida. Así que muchas gracias, Antonio, por tu memoria, por tu trabajo, por el ejemplo de lucha, y pues gracias también, Alfredo, por la invitación. Muchas gracias por las reflexiones. Y este énfasis que se hace de, por un lado, señalar en el libro la falta de la presencia de las mujeres que estaban ahí. Aquí presentamos el libro de Lourdes Uranga, compañera, de las primeras que cayeron, compañera del FUS, el Frente Urbano Zapatista. Y bueno, recordar dos cosas en el proceso, que sería que el contexto que está detrás de la lucha de la Fundación de la Liga es que vienen de dos masacres, la masacre de Tlatelolco y la masacre del 10 de junio. Es la cerrazón de un gobierno autoritario en donde no está la vía democrática, entonces está el contexto también de la Revolución Cubana, la teoría del foquismo y la posibilidad de abrir nuevas vías de participación y de interlocución de alguna manera, o de abrir a balazos de alguna manera lo que estaba cerrado, era un gobierno autoritario. Paso micrófono a Toño, nos dicen allá, nos sugieren que el micrófono no se mueva mucho, entre menos se mueva, se desconecta porque hay un falso contacto ahí. Entonces, no mover mucho el micrófono, pegarlo lo más posible, y para no desconectar, y va aquí la memoria intacta de Antonio. Muchas gracias. Inclinado, ¿se escucha? Inclinado. Muchas gracias. Inclínalo así. ¿Sí? Inclínalo así. Así. ¿Sí? Ahí así. Muchas gracias. Le agradezco mucho a Alfredo, a los compañeros de este lugar, la Resistencia, por haberme invitado. Muchas gracias a todas y a todos los que vinieron a acompañarnos. Muchas gracias por tus palabras y por tu análisis que haces del texto. Es una preocupación, ha sido una preocupación de quienes sobrevivimos a la lucha armada, militantes de la Liga Comunista 20 de Septiembre, que sobrevivimos y que no nos arrepentimos de haber sido parte de, que a pesar de la acción de exterminio que se implementó por toda la maquinaria represiva del Estado mexicano, muchos y muchas continuamos en la lucha, y dentro de la lucha está recuperar la memoria histórica, la memoria que demuestra con hechos concretos que somos un pueblo que ha luchado históricamente, que no somos un pueblo cobarde, que no somos un pueblo, no somos un pueblo dejado, pero hemos estado siempre enfrentando a criminales. El camino de las luchas de nuestro pueblo está cubierto de sangre. Nosotros en aquellos años, obviamente es un contexto como el que acaban de hacer referencia a la maestra y Alfredo. Fuimos parte de esa generación que sintió rabia ante crímenes atroces como fue la masacre del 2 de octubre y el 10 de junio. Pero cuando nos pusimos a revisar la historia anterior, descubrimos toda una historia de crímenes contra luchadores, contra dirigentes, contra los esfuerzos de compañeras y compañeros que estaban planteando demandas justas y legítimas. Cuando yo me propuse escribir este texto, pues lo hacía convencido de que era necesario recuperar el testimonio de una acción exitosa que muestra en ese momento la capacidad operativa que habíamos logrado desarrollar como organización guerrillera, que muestra la determinación que teníamos todos esos jóvenes, mujeres y hombres, por continuar, por continuar en un proceso de lucha revolucionaria hasta donde fuera necesario, hasta donde fuera posible, hasta donde nos dieran las condiciones de vida, porque sabíamos que los riesgos estaban ahí latentes, estábamos frente a una maquinaria, una estructura represiva que mostró muy rápidamente el carácter salvaje, inhumano, que actuó en contra de nosotros, de nuestros compañeros, de nuestros otros, de nosotros y las compañeras que caíamos en sus manos, sin respetar ningún derecho, ninguna integridad. O sea, nos dimos cuenta frente a quién estaba. Y eso nos motivó a prepararnos más, a ser capaces de tener mayor capacidad y mayor fuerza para enfrentar a ese enemigo. Eso lo entendimos hace, o sea, desde que salimos de amnistiados, antes de que saliéramos, cuando ya prácticamente habían exterminado los restos que quedaban de la Liga, pues los que quedamos dijimos, tenemos que hacer el esfuerzo primero por dilucidar qué fue lo que falló, qué nos expuso ante un enemigo, ¿no? ante una maquinaria represiva como fue la que nos persiguió. Y ese es un proceso no muy ágil. O sea, te lleva a revisar lo que proponías, frente a qué situación estábamos planteando la guerra total contra el sistema, porque en nuestros llamamientos convocábamos a crear las condiciones para la huelga política y la insurrección, y la actividad frenética a través de las brigadas en 14 estados del país, por a través la distribución de madera, llegar a más y más. Queríamos construir un partido y un ejército revolucionario que fuera capaz de enfrentar al poder del Estado, y en eso íbamos, en eso estábamos. Entonces, el ejercicio que yo hago en el texto no es solamente rescatar un hecho que fue victorioso, ¿no? Sino mostrar varias cosas, mostrar quiénes éramos y qué queríamos, y hasta dónde estábamos dispuestos a llegar, no con discurso, con acciones, con hechos concretos. Y sabíamos que podían fallar las cosas, y tal vez podíamos, pues, algunos quedar en el intento de fuga, pero dijimos, va, si no hay otra, va. Que se nos cuestiona por parte de otros sectores de la izquierda, que fuimos a una acción que estaba predestinada al fracaso, que era evidente que nos iban a hacer pedazos. Nos los cuestionaban militantes del Partido Comunista en Guadalajara, los van a derrotar, los van a hacer pedazos. No es por ahí, no hay las condiciones, todavía no. Pero lo primero que hicimos como corriente radical, que conformamos la organización guerrillera más radical en la historia de la guerrilla en México, lo primero que hicimos fue delimitar distancias con una izquierda reformista y con una izquierda que llamaba al diálogo con el enemigo y que decía discursos políticos de izquierda, pero no pasaban de los discursos. Por eso nosotros dijimos, nosotros no vamos con esa izquierda, y con esa izquierda tradicional y reformista. Deslindamos campos con esa izquierda desde el asalto al cuartel militar de Ciudad Madera. Nos identificamos con los combatientes de Madera porque deslindaron con esa izquierda, y además lo hicimos diferenciándonos en nuestra actual, yendo hacia un actual directo, de choque directo. Ahí yo agrego algunas reflexiones autocríticas cuando digo que nos equivocamos en esa disposición de chocar. De enfrentar a la maquinaria, considerando, pensando equivocadamente que solamente con las arengas y con los llamamientos de la preparación de la huelga política general y la insurrección, nuestro pueblo iba a responder. Y eso no fue. Y ese es el valor de recuperar la memoria, de recuperar las experiencias pasadas. No hay proceso revolucionario que no haya tenido descalabros y no haya enfrentado batallas perdidas. Pero nos queda claro que son de las batallas perdidas de las que se extraen las experiencias más valiosas para aplicarlas en las luchas futuras. Nosotros ya hubiéramos querido tener a un viejo revolucionario que nos dijera: espérense, vamos a revisar. Vamos a desglosar. No tuvimos esa vez. No habíamos transitado como pueblo esa experiencia. Y nosotros nos fuimos por una visión subjetiva de la realidad que se vivía en el país. Ciertamente había habido acciones que dejaban en claro el carácter del sistema, su intolerancia y su autoritarismo, traducido en acciones cobardes contra mítines pacíficos. Pero ese es un elemento nada más. El otro tiene que ver con el trabajo que como organización revolucionaria tienes que hacer abajo. Tienes que hacer un trabajo de concientización y de construcción de poder organizado del pueblo. Si no lo haces, eso no hay batallas. Ahí nosotros hicimos una lectura limitada de la experiencia cubana. Entendimos ligeramente que los barbudos habían convocado a la revolución solamente cuando llegaron a la Sierra Maestra. No es cierto. Hay un trabajo de años de construcción organizada, de trabajo, de ese trabajo que te permite ir construyendo la base. Y todas las revoluciones triunfantes han pasado esos procesos. No es así como que de golpe, ¿no? Ese es el trabajo que debimos de haber hecho. Yo lo reconozco. Y obviamente que es parte del otro trabajo que porque a mí me toca aquí, después de la fuga de Oblato en Meur, junto a Guaymas, incorporarnos a las brigadas de la Liga aquí en las zonas industriales, en los SHs, a la distribución de madera, pero que no tuvimos el resultado que esperábamos, porque sí hubo reclutamiento de estudiantes de los SHs, muchos y muchas compañeras de los SHs, de las fábricas de la metalúrgica de Tlalnepantla, de Naucalpan, que se incorporan a las filas de la Liga y mueren como militantes de la Liga, pero necesitamos un trabajo de años, un trabajo que realmente construyera. Eso es lo que tiene mucho más valor en este esfuerzo de en todo este periodo desde la ley de amnistía de 1982, pues he estado en las diferentes etapas. Después de la amnistía estuve en Chilpancingo cuando ya recién se habían conformado las coordinadoras de masas, y muchos compañeros de la Liga se integraron a los esfuerzos de las coordinadoras, y entendimos que ya para entonces que era el trabajo de masas lo que teníamos que fortalecer, lo que teníamos que consolidar, lo que tenía que traducirse en un elevamiento de la capacidad, de la conciencia de clase de nuestro pueblo, pero en una fuerza organizada que fuera capaz de sacudir las estructuras del sistema. Y fuimos ahí. Por eso, esos años no me desconectado de las luchas sociales y me ha servido para ir comprendiendo, para conocer a mi pueblo en sus luchas, para acompañar, pero también para aportar. Y en esa sigo coincidiendo con camaradas, con los que he militado, con compañeros de la propia coordinadora de la CENTE, que coincidimos en el enfoque, en el análisis de la realidad y en la perspectiva de lucha que se tiene que dar, porque nosotros asumimos una posición frente a la reforma política del 78. Para nosotros es el colofón con el que la burguesía ofrece el registro como partidos para participar en procesos electorales. Nosotros dijimos, ni madre, no vamos por ahí. Nosotros nos queda claro lo que significa un supuesto juego democrático. No es más que una maniobra de la clase en el poder para embaucar y dominar a los sectores obreros, campesinos y estudiantiles. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez. La reforma política fue la continuidad de una política de contrainsurgencia contra las luchas de nuestro pueblo. Y ahí están los resultados. Los cambios que se logran a través de la ley, de la lucha electoral, de las contiendas electorales, son pequeños brochazos al sistema, que deja intacta la estructura que ocasiona todas las injusticias y los sufrimientos de las grandes mayorías. Nosotros no consideramos eso como un cambio. Nosotros seguimos estando a favor de un cambio realmente revolucionario, pero tomando en cuenta lo que hemos aprendido a través del dolor que produce la caída, la muerte de infinidad de compañeras y compañeros. Aquí están con nosotros. No olvidamos a nuestros compañeros y compañeras caídos. Por ellos, por el compromiso con las luchas de nuestro pueblo y por el respeto a su memoria, y seguimos reivindicando en qué seguimos teniendo razón. Y me quiero referir a ese detalle que dice la copa, que yo hasta la página 123 menciona el papel de las compañeras mujeres en la lucha revolucionaria. Ciertamente es un aspecto que no desarrollo como debiera de ser, porque las compañeras combatientes de la Liga mostraron una gran capacidad de desempeño y de cumplimiento en las acciones, en los trabajos de la organización. En la fuga misma participa Alicia de los Ríos Merino. Y cuando yo estoy aquí en el Distrito Federal, ya en la estructura de las brigadas, Alicia, la compañera Susana, es la jefa, la comandante del Comité Militar de la Liga aquí en el Distrito Federal. Y no es una posición jerárquica que se le haya otorgado porque era una mujer guapa, porque era efectivamente era una mujer muy guapa, ¿verdad? Muy capaz y muy valiente. Yo, no solamente de ella, pero ella fue, es una muestra del papel que jugaron muchas compañeras que se murieron a un lado en los combates, al lado de los compañeros militantes de la Liga. Muchas. O sea, el caso de las compas que cayeron las imprentas aquí en México, Olivia Ledesma Flores, y en Guadalajara, otra compañerita que muere en la imprenta, y en todos los estados. Es cierto que faltó hacer más énfasis en eso. Lo hago en el caso de la introducción de las armas, la participación que tienen nuestras madres en la introducción de las armas. Nuestras madres, en el caso particular de la mamá de Enrique, era una militante más de la Liga. Acompañó a su hijo siempre, y era una señora muy valiente, mantuvo su entereza aún ante el cadáver de su hijo. El día que se lo fue a recoger a Culiacán, no lloró ante los pinches esbirros que se lo entregaron. porque era una mujer muy entera. Ellas tienen un papel lugar, nuestras madres nos acompañaron siempre, fueron siempre mujeres que entendieron que nuestra lucha era justa y accedieron a participar en una acción en la que implicaba que a la mejor íbamos a quedar, pero dijeron, está bien. Entonces, yo creo que falta ese recuento. Se ha dicho, o sea, hay textos, pues, pero falta mostrar ese papel de compañeras que fueron igual de firmes y a veces más valientes que nosotros, ¿no? Yo tuve como primera responsable aquí a la Chávez, la compa que murió ahí, que murió con Carlos Jiménez Sarmiento. Era una chaparrita venida de la ciudad Juárez, de las maquiladoras, de las obreras maquiladoras. Chaparrita, pero con unos ovarios bien puestos. Y esas con las que yo conviví en las brigadas, incluidas las que murieron ahí en el mercado de los electricistas con el boche, las compañeras asumieron el momento con determinación y pelearon hasta el final. Entonces, pues yo ahí la dejaría. Quisiera más bien que hiciéramos un ejercicio de diálogo y de interacción con preguntas y respuestas. Y siempre digo yo, pregúntenme lo que quieran y yo estaré en la mejor disposición de contestar con honestidad y con franqueza lo que pasó. Muchas gracias, compañeros.